Bueno, pues con esto comenzamos la reunión de octubre de asistencia. He compartido en el chat el Etherpad en el que todos podéis ver los temas que se dijeron que se iban a tratar. Veremos por el orden en el que ahí aparecen. Bueno, el primer tema es con el que contamos aquí con la presencia de Andrés Morelos, que como se dijo en la anterior reunión, hacía falta nombrar para el área un co-coordinador. Y estuve hablando con él y creo que es el mejor candidato para ejercer este rol ahora mismo. Y por lo tanto, releva a Noctuido, que se propuso en la anterior reunión mientras se buscaba a alguien nuevo para que comience a serlo él. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntarle algo o si él mismo quiere decir algo a los demás. Andrés, ¿quieres decir algo o escribir algo? Si no tienes micro, lo dices en el chat y lo leemos todos o lo leo yo. Bueno, pues parece que no, bueno, no tiene micro y bueno, no va a decir nada, así que pasamos pues, al siguiente punto, que es, bueno, creo que esto se va a discutir después, el segundo punto, así que pues, voy a leer el tercero, que es la opción de llevar el foro al foro actual, pues a una plataforma de Discourse o llevarla a Sumo, ya que el foro está bastante, es una plataforma bastante antigua. Y podría ser que llevarlo a una nueva plataforma atrajera más gente para colaborar o incluso facilitaría el tema de estadísticas y tal. No sé qué opináis el resto de la comunidad porque en principio se habló en la reunión general que la parte de discusión de la comunidad se iba a llevar a un discurso, entonces se separaría de lo que es el foro tradicional. Entonces por eso es el tema de si llevarse el área de asistencia al discurso junto con el área de discusión o ya llevárselo a Sumo, que es donde está el resto de la comunidad de Mozilla realizando las tareas de asistencia. No sé qué opinión os merece. Ahí, sobre la parte de Discourse como tal, que afecta más a la parte de asistencia, el problema que teníamos es que Discourse como tal no tiene todas las cuestiones de moderación y demás que tiene ahora mismo el foro. Pero ahora estamos intentando hacer esas modificaciones, por ejemplo, cosas como tiene el foro, ver mensajes marcados como sin solucionar o ver tus mensajes. Hoy todas las tareas de moderación, de marcar como solucionado, etcétera, estamos viendo de hacer lo mismo para el discurso que ahora tiene Mozilla, o sea, implementar esas características, lo cual permitiría utilizarlo también como plataforma de asistencia. Pero claro, esas características hay que desarrollarlas y eso obviamente conlleva tiempo. Ese es el problema por el cual no podría ser ambos como lo es ahora el foro. Entonces, dependiendo si eso lo podemos realizar en esta última parte del año sería genial para poder tenerlo todo junto por la parte de Discourse. Pero bueno, no sé ahí el tema de ventajas o desventajas que tiene con respecto a Sumo, que eso ya sabréis seguro vosotros mejor. Pero entonces, la comunidad, el resto de la comunidad sí que están pensando moverse de Sumo a Discourse o es una cosa que solo se está planteando aquí en Mozilla Hispano. ¿Al resto de comunidad qué te refieres? Pues la comunidad que no es Mozilla Hispano, el resto de comunidades, pues o Mozilla en general, como vamos, todos ellos. Sí, bueno, Mozilla está usando un Discord, no sé si está. Pero no, no tiene nada, no, a ver, no tiene nada que ver. La asistencia se sigue haciendo en Sumo. El foro montado en Discourse es para mover las listas de correo y Claro. los jammers y demás, no para la asistencia. La asistencia, la plataforma de Sumo, se va a seguir usando. Claro, efectivamente. Lo que tienen ahora es un discurso sobre todo eso, para evitar las listas de correos y tenerlo ahí de una forma más dinámica o amena, en mi opinión. Y claro, lo que está intentando hacer es integrar todo el tema de Mozillians en ese discurso, que es lo que estamos intentando hacer ahora. El poder tener topics o temas abiertos solo a Mozillians validados, solo a un grupo. Solo a reps, por ejemplo, etcétera. Eso es lo que estaban haciendo ahora, lo que querían hacer en el discurso de Mozilla. Pero Vale. bueno, yo creo que la pregunta aquí es, ¿queremos separar en dos plataformas la discusión y la asistencia? ¿Sí o no? Eso es algo que se debería de pensar. Porque vamos, siempre hemos mantenido nuestro foro, que es más antiguo de Sumo, por el hecho de mantener todo en el mismo sitio. Entonces, el planteamiento es, ¿queremos hacerlo sí o no? Si queremos hacerlo, ¿por qué? Y si no queremos hacerlo, también ¿por qué? O sea, evaluar el eso. Porque yo creo que aquí una de las posibilidades es que si se quiere mover las discusiones de Mozilla Hispano a una plataforma como Discourse, no se puede hacer si la asistencia va a quedar ahí, porque como ha dicho Agüero, no tenemos las mismas opciones que hay ahora en el foro de marcar como solucionado, ver si solucionado, no sé qué. Y si se hace eso, entonces asistencia estaría dispuesto a irse a la plataforma de Sumo. En tal caso, ¿qué ganaríamos? ¿Qué perderíamos? O sea, es que es algo muy grande evaluar, no es un cambio trivial. Pero, a ver, yo me estoy liando un poco porque entonces en ningún momento se está pensando en mover a Discourse lo de asistencia, ¿no? O si se implementaran esas opciones, se pensaría, sería una opción también válida. Claro, pero el tema es que eso es un posible que yo no contaría con él a corto plazo. Con lo cual, Claro. lo que habría que pensar es, si queremos mover el foro de discusión a Discourse porque creemos que va a fomentar mucho más las iteraciones de la gente, va a ser más sencillo, bla, bla, bla, bla, bla, lo que sea, ¿vale? Eso no se puede hacer si asistencia no está dispuesto a moverse a Sumo. Entonces, eso es algo que depende completamente de vosotros. ¿Creéis que es bueno? Sí, no. También teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando hasta ahora y lo que se ha hablado históricamente de que queríamos mantener todos en la misma plataforma. Entonces, este cambio depende de eso. Entonces, plantearse si movemos asistencia a Sumo, ¿podríamos hacerlo? ¿Qué perderíamos? ¿Qué ganaríamos? A ver, pero entonces, se está diciendo que el resto del foro que no es asistencia se va a mover a Discars. No se va a mover, se quiere, o Se sea, quiere, vale, se ha se quiere. planteado, o sea, Se no ha es una planteado. decisión dada, hecha. O Vale. sea, es un planteamiento. Y entonces se plantea que si eso se quiere hacer, asistencia se debería mover a Sumo, de Al momento. revés, no es. Vale. Si asistencia está dispuesto a moverse a Sumo, podemos plantearnos el mover discusión a Discourse. O sea, depende de vosotros, no es que porque nosotros lo hagamos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Bueno, pues eso tendré yo que mirar todas las ventajas que nos puede proporcionar Sumo y desventajas. Y se dará a tratar más adelante porque ahora mismo no lo he mirado y entonces no se puede Perfecto. discutir. Si nadie tiene nada que decir, pues así queda, que yo tengo que mirarlo y compartir con el resto de la comunidad qué consecuencias tendría estos cambios y debatirlo en otra reunión que no se podría aplazar demasiado, creo yo. Bueno, lo podéis también debatir asincronamente. Vale, parece que Husay quiere comentar algo. Si tienes micro, habla y si no, pues lo escribes en el chat y ya lo leo yo. Husay. Parece que se enciende, pero no se te escucha. Pone que Husay está escribiendo. A ver. Bueno, Husay opina pues que la gente que usa el foro para asistencia no lo usa para temas comunitarios y la gente que lo usa para temas de discusión no lo usa para asistencia. Entonces supongo que su posición es que sí que se puede separar una parte de la otra. Eso es cierto, lo que dice Husay es cierto en muchas ocasiones, pero no en todas. El ejemplo que me viene a la mente es Firefox OS. Tenemos un foro donde la gente pide asistencia por un lado y la misma gente está debatiendo. Pero, vale, pues como comenta José, precisamente es lo que iba a decir yo, que Firefox OS es como la excepción. En el resto de áreas de asistencia, no sé, luego van a discusión. Es un tema especial de Firefox OS porque es una cosa nueva, entonces pues sí que hay mucha discusión. Pues eso sí que habría que verlo, cómo va a impactar el tener Firefox OS de discusión y Firefox OS de asistencia separado, o si hay alguna solución intermedia. No sé si habría alguna solución intermedia en el que se podría dejar dentro de Firefox OS asistencia algún subapartado de discusión o simplemente que enlazara con la parte de discusión en Discourse o algo así. El mayor tema aquí cuando evaluáis esto es hablar con la gente de Sumo de qué forma desde Sumo se puede fomentar luego los foros de discusión. O sea, que la gente que realmente quiera tenga un tema de discusión sepa llegar a ello. La ventaja que tenemos ahora es teniéndolo todo junto, la gente podría llegar, pero en Sumo no, y es un problema que tienen ahora en inglés, ¿vale? En inglés la gente va y es un helpdesk, no es un foro. Sumo es un helpdesk. La gente pide ayuda y tú, si eres colaborador, pues tienes muchas herramientas para ver qué hay pendiente, qué hay no, cómo vais, cómo no vais, quién responde más, quién menos, quién colabora más, tal. En eso están todas las herramientas ya hechas y hay un equipo que trabaja solo en eso. Entonces, el tema, uno de los temas que tendréis que evaluar con la gente de Sumo, si decidís hacer el cambio, es de qué forma se puede fomentar que la gente que quiera debatir y no sean peticiones de asistencia pueda descubrir fácilmente dónde está. Y eso es algo que también van a tener que solucionar en inglés, no solo en español. Vale, pues anoto también que pues tendré que hablar con la gente de Sumo para ver cómo, si piensan ellos plantear esto de alguna forma o una solución, sí, con Madalina. Entonces, pues lo anoto en el Path para hablar con ellos y ver cómo se podría hacer y volver a discutirlo una vez teniendo esa información. Luego no sé si Agüero quería comentar un poco que creo que sí que hay forma de portar un PHP, o sea, los mensajes no se perderían con la migración, ¿no, Agüero? No, eso lo miramos en el Workweek cuando estábamos en la mesa, lo miramos y habían sacado un software para migrar del foro y además ahora lo siguieron actualizando y sigue estando porque se ve que hay varias gente que está haciendo la migración y esa herramienta la están manteniendo. Habría que hacer pruebas porque no se han hecho pruebas, pero a priori sí que se podría migrar perfectamente todo. Entonces, por ejemplo, una duda que me quedaría a mí es, si se moviese a Sumo, lo que se podría tener es como un archivo de lo que ya se ha publicado en Mozilla Hispano. Cerrado, quiero decir, los mensajes antiguos que teníamos de asistencia en Mozilla Hispano, dejarles como en una categoría de archivo, ¿no? O algo así. Sí, perfectamente. Más que nada por lo que comentaba Husay. Y es algo que hemos observado ahora con el problema que hemos tenido con las estadísticas que no se estaban recogiendo bien. Yo qué sé, el 90% del tráfico de Mozilla Hispano son los foros de asistencia. Gente, además de Google, el 90% del tráfico es de Google a los foros de asistencia, con dudas y problemas que han tenido y llegan a los foros nuestros. Es exagerada la cantidad de visitas que hay solo de eso. Y os digo que posiblemente sea más del 90% de todas las visitas de Mozilla Hispano. Sí, tiene sentido. Bueno, lo de guardar mensajes antiguos sí que sería, vamos, una cosa que habría que tener. Sobre todo, yo creo que también desde la parte de eso de discusión, porque desde asistencia, con tener cierto rango que no sea demasiado antiguo, vale, porque temas ya más antiguos de ciertos años, no es que sean demasiado interesantes ahora, porque ha cambiado mucho las distintas herramientas. Pero bueno, si se puede tener todo, mucho mejor. ¿Alguien más quiere comentar más sobre este tema de irse a Sumo o a Discards? Porque, bueno, eso es una cosa que hay que pensar como irlo tratando, como ha dicho Nukeador, asíncronamente y decidir algo. Hola. Hola. Lo había muteado y no encontraba dónde quitar el mute. Yo creo que la cuestión es que siempre hemos batallado por tener gente en el foro, pero aportando en temas comunitarios. En el área de asistencia siempre han sido pocas personas, pero están colaborando. Al momento de dividir, al tratar de jalar la parte comunitaria de Discourse, vamos a tratar de que la gente participe más. Y a la hora de integrarlo con Sumo, es que no haya dos lugares de asistencia, uno oficial que es Sumo y el de nosotros que era el foro. Yo creo que por eso sí es necesario regresarnos al foro. Y creo que, si mal no recuerdo, alguna vez charlé con Madalina y con Rosana cuando todo estaba en asistencia, en Sumo, de que había la disposición de hacer los cambios necesarios para que Sumo se adaptara a las necesidades de Mozilla Hispano. Entonces hay que aprovechar eso. ¿Qué tipo de modificaciones te refieres? Si puedes de decir algo. Crear los foros que fueran necesarios o modificar para que se adaptara a lo que teníamos nosotros en el foro y que no existían en Sumo. Por ejemplo, esto que mencionábamos de Firefox OS, obviamente googleas y te manda a nosotros, pero si no hay en Sumo, pues creémoslo ya estando en Sumo. Sí, sería interesante, sí, tendría que discutir yo también con eso, con Madalena otra vez por volver a confirmar lo que tú me estás contando. Eso, que sí que se podrían crear las secciones que ellos no tienen para por lo menos nosotros tenerlo, porque es interesante, es raro que no tengan de Firefox OS. Sí que tienen, yo creo, ¿no? No sé, es lo que estaba diciendo José. Yo creo que sí que lo tienen. Me refería en Voy a. aquel entonces. Ah, en aquel entonces. No, sí, son recientes los de Firefox OS. No tienen en español porque apuntan a nuestro foro, pero yo creo que no, yo que sé, en polaco, en inglés, sí que tienen. Pero bueno, quiero decir, lo tienen para los países en los que ha salido, con lo cual en inglés a lo mejor no tiene mucho. No lo sé, lo voy a revisar. Bueno, seguid hablando y voy buscando el enlace. Bueno, pues eso, anoto hablar con Madalina para ver si se podría ajustar Sumo a a las cosas que nosotros ya teníamos, que ellos tienen de menos, que no están dando esa ayuda en Sumo. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este tema? Bueno, parece que no. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es lo que estamos intentando desde hace unos meses, que es el relanzamiento de expertos en el servicio, pero de cara al foro, a que la comunidad, la gente que conoce los productos en profundidad, como puede ser Firefox, Firefox OS, pues que aunque no estén en asistencia puedan colaborar mínimamente, dedicar un tiempo mínimo a ayudar en la asistencia, de tal forma que haya más gente colaborando en asistencia, no solo las cuatro personas que están siempre, sino otra gente de la comunidad, pero haciéndoles perder el mínimo tiempo posible. Entonces, lo que se pregunta es principalmente que cómo vamos a hacer el llamamiento al resto de la comunidad, si va a ser a través de un correo a la lista general o alguna otra forma. No sé qué ideas hay, si alguien tiene ideas alternativas al de mandar un correo a la lista general. Yo no había movido ese tema casi porque estaba analizando cómo modificarlo. El chiste es que si encuentras, estamos en asistencia y encontramos un tema del que no sabemos, cómo contactar a alguien que sí sepa. Y si mandamos un correo a la lista y esperamos a que alguien responda o que respondan ahí en lugar del mensaje, como que va a ser más trabajo para nosotros. Entonces, había pensado originalmente que sea Twitter, pero también es un problema. Después, en algún momento llegué a pensar que podía ser Telegram, pero está la cuestión de que no todos iban a querer compartir sus números. Pero ahora que ya hay users para Telegram, creo que se podría ser una buena opción. O explotar el grupo que tenemos de Mozilla Hispano en Telegram. Es una manera rápida y sencilla de que los demás participen. No, pero lo primero que estábamos pensando era cómo hacer conocer a la comunidad que estamos volviendo a relanzar esto para que se apunten como expertos. Ese es el primer paso antes de lo que tú has comentado, Husay. Y me está pidiendo Noctuido primero la palabra, así que se la cedo para que escriba en el chat lo que quiera o hable. Noctuido, ¿estás escribiendo? Bueno, en lo que escribe Noctuido, lo que sea, puede intervenir Agüero, que también había pedido la palabra. Ah, bueno, yo decía para, pues estaba viendo el tema de Firefox OS. Bueno, estoy intentando estar un poco más al día. Ayer tuvimos un evento de Firefox OS en Valencia, entonces ya estoy intentando entrar un poco más en el loop. Y bueno, voy a intentar dedicarle al menos unos minutos diarios para al menos para el subforo de Firefox OS en todo lo que pueda ayudar. Obviamente algunas cosas no las sabré, desde luego, pero al menos para estar al tanto de responder, entonces, para que no queden preguntas abiertas. Entonces, para que cuenten conmigo, intentaré dedicarle al menos 20 minutos al día, por lo menos. Hombre, eso está bien a nivel personal, de que tú, por tu propia voluntad, has decidido hacer esto. Pero bueno, el objetivo es que, al fin y al cabo, todos los que estamos aquí se supone que o usamos Firefox, o usamos Firefox para Android, o usamos Firefox OS, y es obvio que hace falta más ayuda en asistencia. Entonces, el tema es involucrar a todo el mundo que está usando estas herramientas a que, perdiendo el mínimo tiempo posible, nos pueda ayudar. Entonces, el tema es encontrar una vía. Sí. Sí, no, desde luego, ya sé que es el tema que están comentando. Yo lo decía por el tema de expertos en Firefox OS, pues estaba viendo que estaba Andrés prácticamente y era por estar, al menos de mi parte, como voy a intentar un poco hacer más cosas en Firefox OS, sobre todo a nivel de desarrollador y eso, estar un poco más al tanto, al menos de ese, porque al final siempre te metes y ves verte más sin respuesta y el que crees que puedes responder, respondo. Pero hace poco, más o menos un poco entre semanas, sí que le empecé a responder algunas preguntas del foro, pero ahora lo he dejado de nuevo. Pero bueno, básicamente la cuestión es intentar ver lo que pregunta la gente en Firefox OS, pero también nos sirve para saber cuáles son los típicos problemas que tiene la gente, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Nada más. Vale, el Nuqueador también ha pedido después la palabra. Si quieres decir, ¿qué quieres comentarnos? A ver, yo creo que la problemática aquí es lo que decís, de cómo hacer que si hay algún problema en el foro, alguien le responda. O sea, qué canal utilizar. Y hasta ahora lo que hemos dicho es, pues que la gente se apunte y no sé qué. Entonces, yo no sé si si es mejor tener una página o algo donde se listen todas las cosas que están pendientes de solucionar y que requieren o sea, un sitio central donde se pueda avisar, de forma que si tú te pierdes el correo que avisa o tú te pierdes el tweet que avisa, tener un sitio donde poder revisar estas cosas que requieren de un conocimiento a mayores de alguien. Porque, por ejemplo, el problema que hay, y muchas veces pasa, de enviar algo a la lista general, es que lo lees y dices, alguien lo responderá. Entonces, no sabes si realmente alguien lo ha respondido ya o no lo ha respondido. O sea, como es, esto lo hemos hablado creo durante el World Week, que lanzas un llamamiento para necesitamos que tal, y lo lees y dices, bueno, pues alguien ya contestará, ya lo harán los demás, ¿sabes? O sea, la cosa es buscar algo para que no digas, ya lo harán los demás. Entonces, yo creo que a lo mejor sería una buena idea combinar varias cosas. Lo primero es decir, tener gente que haya dicho, sí, yo quiero colaborar, para poderles hacer un ping directamente a ellos si veis que no se soluciona, y combinarlo también con abrir que los expertos en el servicio pueda ser cualquiera, incluso que no esté en esa lista. No sé si me explico o lo he liado mucho. Bueno, yo lo que había pensado era eso, precisamente que ellos digan yo quiero ser experto en el servicio y luego con ellos consensuar una vía a través de la cual es hacerles llegar esto. Ya puede ser una lista de correo o puede ser un canal RSS que se puede hacer a través de las tareas de Teambox, un canal RSS para que puedan acceder a él o no sé, era tratarlo con ellos porque al final es que les sea cómodos a la persona que quiere colaborar. Yo Sí, no. yo lo que decía es que no os quedaréis atados a ese grupo, porque es lo que os puede pasar, que aunque sea un grupo de 8, a lo mejor llega un momento en el que los 8, 4 no tienen tiempo, otros 4 no les apetece, o sea, que aunque tengáis un grupo para eso, mantened un canal público en el que cualquiera que esté interesado pueda ayudar sin estar en ese grupo, ¿sabes lo que te digo? Sí, te entiendo, pero ¿tiene alguna propuesta que tengas en mente de cuál podría ser esa vía, aparte de la lista general de Mozilla Hispano, pero tampoco es plan de hacer demasiado spam y tal? Pues o mantener una página en el wiki podría ser una opción, o un hilo, o un hilo, porque mira, por ejemplo, en Sumo tienen un foro también de colaboradores, y no sé si tienen un equipo que sean como expertos en el servicio, pero cuando no saben contestar algo, lo ponen ahí. Que lee lo de Noctuido mientras y voy a buscar eso, que me acabo de acordar. Bueno, Noctuido comenta, es un poco lo que hemos dicho, que cada uno diga a alguien que es experto, que lo de contactar pues sería posterior y que habría que consultar al área de difusión para ver cómo se puede gestionar todo esto de que hacer llegar a la gente a los temas de expertos en el servicio por una vía correcta. Entonces sí que podría ser interesante eso, contactar con difusión y ellos nos podrían asesorar un poco, pero bueno. Yo creo que Ese no es es el la foro. solución mantener ese tipo de comunicación, de hacer un alias o una lista de correos. Yo creo que más bien y lo que ha funcionado es contacto uno a uno. Si surge una duda sobre tal tema, contactas específicamente a esa persona que sabe sobre ese tema. De nada sirve enviar un correo o un mensaje a 100, 10 o 15 personas que estén expertos en el servicio si nadie va a responder. Y a la vez puede cansar a las personas sobre el tema. Supongamos que, por ejemplo, yo soy diseñador gráfico y me apunto sobre temas de diseño gráfico que me interesa recibiendo correos o mensajes sobre un tema que no sé absolutamente nada. Es mejor primero reunir a nuestros expertos en el servicio, ver cuál es la manera en que todos estén de acuerdo en contactarlos y que el contacto sea uno a uno cuando se presente el mensaje. Mira, yo os he pegado el foro de Sumo. Ellos tienen, los colaboradores del foro, tienen un foro en el que cuando no saben cómo solucionar algo, lo publican, ¿vale? Entonces, habrá un equipo más o menos fijo de gente que revisa eso, pero sigue siendo público para que cualquiera pueda hacerlo. Para evitar que los cuellos de botella, y es que aunque tengas un grupo de cinco, los cinco no puedan, o aunque tengas, como decía Husay, uno, el problema es que, ¿qué pasa si ese uno está ocupado, no le apetece o no sabe? Se crea ahí un cuello de botella. Entonces yo creo que si, por ejemplo, hubiera un foro o un subforo, bueno, un sitio público donde se pudieran listar las cosas que se necesita ayuda y que aparte les llegara un aviso al equipo fijo, sería lo ideal, ¿no? O sea, podríais hacer, en este caso, A ver, una propuesta que se me ocurre para solucionar esto en ambos sentidos. Un foro o un subforo en Mozilla Hispano en el que los colaboradores dijeran, no sé cómo solucionar esto, por favor, echad un vistazo a esto. Entonces, que los del equipo de expertos en el servicio esté suscrito y le llega una notificación siempre que alguien publica una necesidad de ayuda. ¿Se podría restringir ese subforo solo a ciertas Sí, personas, que fuera privado, sí. pero no privado, no solo para personas registradas, sino más restrictivo que personas registradas? Se podría, pero ahí es cuando yo me preguntaría cuál es el problema de tenerlo público. Yo creo que debería estar público para que cualquiera fuera del equipo de expertos en el servicio pudiera, ¿sabes?, como animarse a ayudar. Y no sé quién comentaba el otro día en Mozilla que ahora se va a hacer una cosa para cuando tú rellenas el formulario de Colabora en inglés, le va a mandar a la gente como a un foro en Discord que han mandado que se llaman guías. Entonces va a estar abierto y va a haber un equipo de guías que van a guiar a la gente, pero como está público, se ve siempre, va a estar abierto a que se embarque gente que en principio, pues eso, al principio solo estaba echando un vistazo, pero dice, ah, pues voy a ayudar a este que veo que no le ha respondido nadie. ¿Sabes? Porque es una forma de que cualquiera puede ver que una petición de ayuda nadie la ha respondido. No entendí muy bien cómo funciona eso de las guías. O Ya, sea, vamos te... a ver, esto es lo mismo que expertos en el servicio. O sea, lo de las guías es, llega una persona nueva a Mozilla y no sabe a dónde tiene que ir o qué tiene que hacer. Entonces le dan un foro para el área en el que está interesado. Pongamos que quiere colaborar en localización. Entonces llega ese foro, se presenta, hola, soy fulanito, pues no sé qué hacer. Entonces ese mensaje queda ahí. Hay un equipo que se dedica a revisar esos mensajes y le contesta. Pero como es público, cualquier persona fuera de ese equipo puede dar una mano siempre. O sea, no te quedas solo atado al equipo de que ha dicho que va a ser y va a ayudar y va a guiar a la gente, sino que al estar abierto permite que nueva gente se pueda embarcar y ayudar a la gente. O sea, no entiendo por qué tendría que ser privado un foro en el que se van publicando las cosas que se necesitan resolver. ¿Qué ventaja tendría? Veo la desventaja de que se queda cerrado un equipo y es lo que vamos, por ejemplo, a cambiar en mentores, que como estaba cerrado a mentores, teníamos 20 mentores, 20, o sea, que es que era un buen número, pero como solo lo leíamos entre nosotros, pues había cosas que se quedaban sin hacer y no se embarcaba gente nueva. Yo la única desventaja que veo de dejarlo abierto es que se empiece a tratar el chat de expertos en el servicio como si, vamos, el chat del foro, de la sección de expertos en el servicio, que se empiece a usar como la regular y que entre gente que ni siquiera es de la comunidad a comentar también en él. Dejarlo abierto a toda la comunidad, bien. Dejarlo abierto a toda la gente registrada, pues no lo veo por esa razón. A ver, se podrían hacer varias cosas para solucionar ese problema que dices. Uno, existe la moderación. Siempre hay despistados que publican donde no están. Eso nos ha pasado siempre y seguirá pasando. Y dos, se puede hacer que solo un grupo de personas puedan crear temas nuevos. El resto pueden responder, pero solo un grupo puede publicar temas nuevos, por ejemplo. Sí, eso sería Que sería la gente interesante. de asistencia. O sea, se pueden hacer cosas alrededor de eso. La ventaja es que también nos permite que la gente se pueda suscribir por RSS, que le llegue una notificación por correo a la gente que quiera ser experto en el servicio y a mayores, que es lo que decía Husay, de contactar individualmente. Si se ve que un tema lleva mucho tiempo que nadie ha solucionado, pues se puede hacer ping individualmente a alguien. Esto sería mucho más fácil, ahora lo diría Agüero, si tuviéramos Discord, porque en Discord puedes hacer menciones de la gente con arroba pepe. Y le notifica. Magia. ¡Boom! José pide la palabra. Yo creo que, como dice Noctuido, la gente no entra al foro por pereza o porque no quieren colaborar. Entonces, hacer otro grupo, otro hilo, otro subforo para nada más para esto no tiene caso. Se supone que la idea de expertos en el servicio era orientada a gente pasiva. No queríamos hacer un equipo activo. Si realmente hay gente activa, pues que colabore en asistencia realmente. La idea de expertos en el servicio es acercarse a las personas que no están colaborando, que no tienen el menor interés en estar en el foro o en asistencia activamente y pedirles ayuda en temas específicos. Llega, respondes y te regresas a tu trabajo o lo que estés haciendo. Si hay Podrían un hacer ambas, tema ¿no? de soporte técnico o de, yo qué sé, de Firefox OS, específicamente de algo, lo contactas. Él nunca está en asistencia, te llega y te ayuda, y quizás más adelante le interese colaborar y ya entra a asistencia, pero es un equipo pasivo, no es el target, no es las personas activas que quieren estar colaborando. Y Pero no se va a ser puede tener cerrado ambas porque cosas, pues siempre va a ahí. haber gente, siempre va a haber gente que va a decir, yo soy experto en este tema, y por eso es que siempre va a estar abierto para que cualquiera se apunte con temas y no se creen cuellos de botellas de que solo haya un experto en un solo tema, sino que tengas tres y a cualquiera de los tres los puedas contactar, ¿no? Pero, a ver, entiendo lo que dices, pero se puede tener ambas cosas con lo que con la propuesta esta. Quiero decir, tú siempre vas a poder contactar a alguien en concreto que no quiera estar siguiendo el subforo este, pero el subforo, lo que nos sirve, subforo o página en el wiki o lo que sea. Digo subforo porque es más fácil saber que se ha contestado esa petición. El subforo lo que es un archivo de cosas pendientes para mandar a los expertos en el servicio. Entonces, la gente de asistencia tenéis ese sitio, que en este caso es un subforo, donde decís, hay una petición de certificados sobre Firefox en la web de Ecuador que no sé qué, no sabemos solucionarlo. Entonces, aunque eso luego se lo mandes a alguien que sepa de certificados, por lo menos ha quedado en un sitio, sabe, reflejado que esa petición se ha hecho y que ya se ha solucionado y demás y demás. O sea, no Pero pienses vas a en ello duplicar como el que solo. trabajo, No, porque vas a porque. tener el tema original y donde tú lo vuelves a preguntar. Y después Claro, tienes que claro. revisar si alguien te respondió y si, o si alguien ya respondió al tema original. Claro, pero entonces la otra alternativa, que es lo que dices tú, es mandar un correo a una persona específica. Entonces, ¿cómo te enteras que han contestado, que eso está pendiente? O sea, no hay un sitio donde se sepa que eso ha quedado pendiente. Si se ha... Porque yo puedo mandar un correo a StriptM, decirle esto y StriptM no lo ve y se queda olvidado y ya eso nunca se va a solucionar. Mientras que si yo lo publico en este foro y aparte se lo quiero mandar a StriptM, cuando eso se solucione, el colaborador de asistencia puede marcarlo. No StriptM tiene que hacerlo, sino el colaborador de asistencia dice, vale, esta, que es el ejemplo que os he puesto, que es lo que hacen en Sumo. Tienen un foro donde cuando no saben cómo solucionar algo, piden ayuda entre ellos, y esto sería adicionalmente, pues poder mandar un correo. A ver, yo pienso que tiene que haber una forma de que no se pierda en el olvido, porque a mí me parece Es que genial y creo que no lo se que decís pierde tenéis razón. porque les estás complicando la vida a los dos o tres que estén en asistencia. No, incluso Noctudio también lo dice, que les das más trabajo. No se va a Entonces, ¿cómo perder sabes porque que el eso tema se ha original va a estar solucionado? ahí. Quiero Es que el decir, tema si tú le original va a mandas estar un ahí. correo, si le mandas un correo a Strip, ¿cómo sabes que él lo va a solucionar? Porque va a estar la línea original donde está la pregunta original. Y si ya se responde y se cierra el tema, quiere decir que hay solución. Si sigue estando abierto, va a seguir estando el tema ahí. O sea, ¿Y no dónde hay llevas como que. el y dónde y dónde llevas el listado de temas que necesitan que los expertos entren? No, es que no hay un listado porque no hay. ¿Cómo lo explico? Supongamos está la lista de todos los hilos en el foro que están sin respuesta. Si haces otra cosa para hacer y estén respondidos, eso es duplicar el mismo tema. Si respondes bien, respondes en el tema original. Si no hay una respuesta, pues el tema va a seguir abierto y sabes que no hay respuesta. O Pero sea, como que entonces se queda en hacer el un olvido. Si semáforo para StripTM saber si no. otro semáforo funciona, no tiene caso. StripTM no contesta. O StripTM no sabe contestar. ¿Qué ocurre con ese tema? No le puede Lo solucionar otro mismo experto en el servicio. va a pasar lo mismo que está pasando hoy en día cuando alguien no responde ese tema. Claro, Hasta que pues por alguien no eso digo sepa, que no hay si vamos. respuesta. Que si queréis implementar un servicio. O sea, un sistema en el que haya más gente que pueda responder a algo, lo que no tiene sentido es que creéis un cuello de botella que solo se lo manda una persona y se lo manda por correo privado. Si no responde, eso ya no se va a solucionar nunca. Entonces, lo que yo os digo es, haced lo mismo, pero tened un listado en algún sitio para que si esa persona que se lo enviáis no tiene ni idea o no puede o no quiere, que eso quede ahí para que se pueda avisar a otro experto en el servicio. En ese caso, propongámoslo a ver si los de asistencia quieren tenerlo. Yo creo que van a pensar lo mismo que yo, que es doble trabajo, pero pues a ver qué opinan ellos. Hombre, evidentemente es algo más trabajo, pero es la única forma de llevar un seguimiento de las cosas y no lanzar temas por correo privado a la gente que no sabes ni quién ha avisado, ni si lo han hecho, ni nada, ¿no? Vamos, no sé si lo que, si alguien más piensa como yo, pero es que a mí me parece que es un poco de tiro un correo a alguien y ese alguien a lo mejor ni ve el correo o no lo sabe contestar, no sabe si lo ha leído, etcétera, etcétera. Entonces, tener un sitio o una forma de llevar este seguimiento de estos temas, no sé. Yo un poco estoy con los dos. Estoy con lo de nucleador, de tener como un subforo o algo para que todo el mundo lo pueda ver, incluso alguien libremente pueda contestarlo. Y estoy de acuerdo con lo del problema de que hay poca gente en asistencia y que hay que tener gente para hacer este tipo de cosas. Lo que pasa, que si ya vamos a necesitar una persona en expertos en el servicio que ande mandando correos uno a uno, a la vez que hace eso, pueda hacer una copia de ese post en el nuevo subforo. No creo que esa misma persona podría hacerlo. No creo que sea mucho más trabajo. No sé si lo demás lo veis así. Hola. A mí me ha funcionado mejor el uno a uno que enviarlo a todos. Y lo he hecho con ustedes, aunque no se den cuenta, en veces con Telegram. En veces pregunto sobre un tema en específico, de una pregunta en Facebook, de alguien que pregunta sobre Firefox OS. Y le pregunto a todos y nadie responde. Pero le pregunto a una persona específica, por ejemplo, Giovanni, oye, esta pregunta no tiene respuesta, ¿me puedes echar la mano? Y si responde bien, y si no, le pregunto a otra persona, porque sé, conozco a dos que tres que son de Firefox OS. Pero, o sea, en específico me ha funcionado más que hacer la pregunta en general para que cualquiera pueda responder, porque no se sienten con la responsabilidad o les da flojera. Pero por eso yo digo que hagamos ambas cosas. Se pueden tener ambas cosas. Se puede tener un registro, se puede avisar personalmente, como dices Husay, a tal persona, pero que internamente en asistencia sepáis qué es lo que habéis avisado y qué es lo que no habéis avisado. Porque si no, se van a perder. Porque si dependen de que yo me he encontrado el tema, no le sabe solucionar, pues depende ya de mí. Y como yo no esté, pues ahí se ha perdido y nadie va a contestar nunca eso. Que yo entiendo que también, a ver, parezca que es más trabajo el este, pues claro, porque tienes que publicarlo en un sitio, el tema que necesitas ayuda, y luego hacer un ping a alguien. Pero yo creo que el beneficio que se puede sacar es mucho mayor, porque se tienen los dos mundos, se tiene el avisar personalmente a un experto en el servicio y el segundo, tenerlo ahí por si ese experto no lee, no sabe, no tiene tiempo, pues que se pueda avisar a otra persona cuando haya pasado un tiempo y se vea que no se ha hecho nada. Bueno, entonces yo sí que, vamos, veo bien hacer lo que dice Nucleador si se encuentra alguien que tenga el tiempo para hacerlo. Si no, pues habrá que reducirse a lo que dice Husay del ping uno a uno. Entonces lo dejo anotado como, pues, vamos a tratar el tema pidiendo uno a uno la ayuda en expertos en el servicio. Y si se encuentra alguien que se pueda encargar de ello, pues que también realice el tema de un subforo. Publicando ahí los temas que hacen falta, porque después de eso se podría sacar algún RSS o notificaciones o lo que sea. Y eso, y también lo que comenta Noctuido, de primero hagamos el llamamiento de que la gente se apunte y ver si es viable, porque si se apunta uno o dos personas, pues entonces esto pierde todo el sentido, incluso discutir más allá. Para eso yo había pensado que adicionalmente a esto, crear un open batch para los que colaboren más en expertos del servicio. Y hacerlo también, ¿por qué no? Igual que cuando se hace el novato del mes, ¿cómo se llama ahora? Que no es novato. Hacer ese Colaborador tipo de del mes. reconocimiento público de las personas de que más colaboren en expertos del servicio. ¿Y creemos que eso de verdad podrá hacer a la gente colaborar o? Es más bien un agradecimiento para que la gente se agradecerles el haber participado constantemente y por qué no indirectamente que los demás vean que están recibiendo reconocimiento y le entren a participar o al menos digan en qué puedan ayudar. Se podría hacer una nota como se hace en noticias del colaborador del mes, a lo mejor el colaborador de expertos en el servicio o algo así. Sí, y no que sea necesariamente cada determinado tiempo, sino que sea cada, supongamos, esta persona colaboró 10 veces. Y ya le damos su open batch y lo hacemos público, no que sea con determinado tiempo para no sentir la presión. Que no sea una competencia, sino que sea un agradecimiento por tu labor. Así es, estaría perfecto una nota, como dice Nukeador, en el blog de MH y al final en el pie de la nota explicar que es experto en el servicio y cómo colaborar, y eso lo aporto como desde el área de difusión que estaba tirando las pedradas Noctuido. Es una forma en que agradeces y a la vez indirectamente le estás contando a la gente que debe participar. Sí, también se podría incluir algo de qué es lo que ha hecho, exactamente por qué ha conseguido el Open Badge y qué es lo que hace el grupo de expertos en el servicio. Ándale. Vale, pues queda anotado para desarrollar esa idea. Y bueno, entonces no ha quedado claro todavía cómo vamos a hacer el primer paso, que es el de hacer ver a la comunidad que vamos a intentar lanzar esto y que la gente se apunte. La lista general podría ser una buena idea, un mail. En todos lados, a lista general, un hilo en el foro avisando, por las redes sociales, en todos lados hay que avisarles para que sepan, en el grupo de Facebook de Mozilla Hispano, en todos lados, ¿no? No, Fernando, para ti no hay bache. Bueno, yo quería decir que estoy más dispuesto y veo mejor hacer un llamamiento individual de principio, un correo a cada uno. Porque si se hace general, me parece que la gente va a escurrir mucho el bulto, como diciendo, bueno, a ver, que lo haga otro. ¿Y qué hacemos? ¿Escribimos miembro a miembro un correo diciéndoselo? No sé, no sé. Es tu idea, no es tuyo. Sí, desde el alias de asistencia, mandarle a cada uno de los colaboradores, haciéndole preguntas, a ver en qué eres más experto, en qué puedes colaborar, porque necesitamos manos en asistencia. Y ya he dicho antes, sobre todo incidir en la gente de difusión, porque yo muchas veces me pregunto, cuando dan una charla en difusión, ¿qué es lo que están difundiendo? Si verdaderamente conocen Firefox OS, o si alguna persona les plantea una pregunta, si verdaderamente son merecedores de estar en difusión o verdaderamente no tienen ni idea. Porque al final Se ha cortado tu voz, no es tuyo. el foro respondiendo y pensar que la gente que está en difusión no entiende. Si una persona no colabora en el foro. Se te había cortado la voz hace un rato. ¿Puedes repetir lo que has dicho? No es tuyo, por favor. Bueno, quería decir que no la veo participando en el área de difusión. Me cuesta mucho. Creo que se te ha vuelto a cortar porque no he entendido nada de lo que has dicho. No, yo Bueno, sí lo entendí. aviso. Repito. Que creo que hay que incidir sobre todo las personas que están de colaboradores en difusión, porque se me hace muy difícil ver a una persona difundiendo Firefox OS y sin embargo no hacer una respuesta simple en el foro. Es que me cuesta mucho visualizar a esa persona como colaborador. Bueno, Ojo. cada uno elige sus prioridades, Noctuido. A ti te puede gustar hablar sobre Firefox OS, pero no te apetece nada escribir en un foro. Y No puedes además, obligar a nadie. no es lo mismo ser principiante, ser colaborador, y no porque estés en difusión vas a difundir, contrario a lo que dijo Dave en el Warwick, no significa difundir. Puedes estar, supongamos, en MozEdu y estás en difusión, pero nada más estás en MozEdu. No tienes que estar haciendo nada en asistencia o en el foro o dando o comentando otros temas porque tú eres de MozEdu. O si tú eres del equipo creativo, técnicamente eres de difusión y no estás difundiendo, estás ayudando a crear diseños que te encargan o que te piden otros proyectos. No estoy de Ahí acuerdo, el tema Germán. es, desde que son aprendices, deberían de conocer todas las áreas, más bien. Entonces, ¿cómo encajas tú Firefox o los productos de Mozilla dentro de MozEdu? Porque es que yo no los encajo. Podrán hablar de Linux, de software libre, de lo bonitas que es navegar por Internet, pero ¿qué relación tienen con Mozilla al final? ¿Ninguna? Creo que es un tema muy aparte, pero MozEdu recuerda que no es hablar nada más de tratar de vender Firefox, es hablar sobre la web abierta y X temas, pero lo que me refiero es de que no por el simple hecho de que estés en difusión vas a estar difundiendo directamente, puedes trabajar en muchas cosas sin necesariamente estar hablando todo el día de Firefox o conocerlo al 100%, que nadie sabe 100% sobre Mozilla todos los temas, a menos que sea un reps muy fregón. Bueno, entonces habría que sacar MozEdu de difusión, o por lo menos yo lo veo así. Bueno, Y entonces, más proyectos también el equipo creativo. Sí, eso es sí, demasiado off-topic. eso es lo que voy a comentar. Que no nos metamos con cosas de Mocedu, que esto es asistencia. Pero podéis comentar eso en la reunión de Mocedu. No, simplemente yo pienso que el llamamiento para colaboradores, o sea, expertos en el servicio, habría que hacerlo a los colaboradores. Bueno, Pero exceptuando, precisamente había pensado en localización, porque en localización no hace falta que conozcan Firefox, simplemente con traducir correctamente ya es suficiente. O creativo con hacer el diseño, es que no es el caso. entonces, ¿tú no estoy crees que si lo mandamos a la lista general con un mail o como decía también Husay, a través de redes sociales y tal, va a ser menos efectivo que si escribimos, vamos cogiendo una lista, un listado de personas colaboradoras e ir escribiendo uno a uno? De las dos formas, yo no estoy diciendo, pero es que vamos, tampoco estoy viendo que la gente responda en áreas como es presentaciones o noticias, por ejemplo, ¿vale? Estamos diciendo que la gente no está obligada, pero entonces, ¿qué función tiene la de colaborador? La de estar listado en un sitio y ya está. Es que yo tampoco lo entiendo. Creo que Pero estamos confundiendo, ¿no? La sí. pregunta de FNK era más bien de cómo avisar a la gente que el proyecto se va a relanzar, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que estoy preguntando. Sí, de las dos formas, de forma individual y por las redes sociales o por la lista general. Ambas cosas, pero claro, yo creo que si se hace de forma individual, por lo menos le estás diciendo, a ver, dinos en qué parte eres más experto, si en Thunderbird, si en Firefox OS, si en... y a ver en qué temas o en certificados podemos contactar contigo más concretamente. Y que cada uno diga que no es una cuestión decirte, oye, que es que te estamos ahorrando que tengas que visitar el foro y que tengas que revisar todos los temas. Ya lo hacemos por ti, los que estamos moderando, porque los que moderamos, para bien o para mal, tenemos que revisar casi todos los hilos. Yo creo que hacerlo individual sería demasiado trabajo, pero me voy a pedir una lista de cuántos colaboradores están en para empezar en la wiki, que sean los mismos que están en la lista de correos y enviarle correo a cada uno. Creo que es más fácil enviar el correo a la lista general y además en el foro por si acaso y en el grupo para que se acuerden, pero va a ser mucho, ¿no? Sí, hasta sacar el listado que dicen, no quiero, pero ¿quién lo va a hacer? El enviar correo a todos ellos. Que ya sé que no es hacerlo individual, sino es el copiar y pegar, pero es mucho. Ya, yo mismo podría hacerlo. O sea, yo en su día lo hice con Fernando García y no tuve ningún problema. Igual que si lo hice con Fernando García porque se ofreció voluntario y me dijo, mira, yo en todo lo que es diseño web me puedes consultar. Y efectivamente así lo hago. Si otra persona me dice que es experta en Firefox OS, pues lo mismo, no tendría ningún problema para contactar con él. Con tal de que eso acabe respondido, yo encantado. Y seguro que nadie, si le escribimos ahí a todo el mundo uno a uno, nadie se va a molestar. En plan, joder, me están escribiendo y parece que me están como medio tratando de obligar a apuntarme a expertos en el servicio, o sea, a que les conteste, soy experto en esto y a lo mejor yo no quiero saber nada de expertos en el servicio, gaste poco tiempo, gaste mucho, no quiero saber nada. No se molestará a nadie o. No, pues simplemente que muestren que no son expertos en nada de ninguno de los productos de Mozilla. Simplemente como eso. Yo también creo lo mismo que FNK, como que más bien a la lista de correos, ¿no? O sea, es lo mismo que enviarle uno por uno, enviar a la lista de correos. No sé, como que puede ser más molesto hacerlo uno por uno. Yo en el Etherpad dejé la cuestión de si es legal o no es legal, porque se puede estimar como si fuera spam, como que le estás mandando un spam para molestarlo. Bueno, yo creo que ya hemos hecho llamamientos en otras ocasiones de que la gente participe más contestando las noticias, en los comentarios, y si miras ahora mismo la sección de noticias, te encuentras roscos cero desde el principio al fin. La vez pasada lo que hicimos cuando se lanzó la primera vez expertos en el servicio es, se creó un hilo en el foro y se envió un recordatorio en la lista de correos y en las redes sociales y se tuvo muy buena respuesta, ahí mismo en el foro y también por la lista de correos. Pero más en el foro, con gente que incluso antes no participaba. Yo no estoy viendo más participación en el foro y ya llevo unos años, ¿eh? No, me No, que a refiero ver, a ese también. tema en específico. Nada más la vez que avisamos que se estaba lanzando el proyecto. Es enviar un correo que diga, hey, revivió el tema, el proyecto, si quieren participar, bla, bla, bla. No es el hecho de que estén participando día con día. Sino esa vez para responder al llamado del experto en el servicio, tuvimos buena respuesta. Deja, busco el enlace. El problema de hacer un llamamiento general, como se hizo la otra vez, es de que mucha gente pasará, pues lo verá y dirá paso. Y igual lo que decía Noctuido era más efectivo, lo de ir uno a uno, con el riesgo ese de que a alguien pues no le guste que se le escriba personalmente para decirle, dinos si eres experto en el servicio o no, o apúntate o algo así. Es que entonces ya volvemos a lo mismo. ¿Qué sentido tiene tener una lista de colaboradores, tener una lista de Mobilizer? Que efectivamente Andrés Morelos acaba de decir que contacta con los de Venezuela y el resto de Hispanoamérica, ¿por qué no se pide colaboración cuando surge un problema con Firefox OS? Es que yo ya me empiezo a pensar de qué sirve tener un listado si luego realmente no se está participando en él como tal. ¿Quién lleva exactamente lo de Mobilizers? ¿Es Arturo? Depende del país. Ah, Hay va por uno por países. países, pero puedes escribir. Hay un alias que es firefoxos@mozillahispano.org y les llega a toda la gente que está coordinando los launch teams en todos los países hispanohablantes. Puedes escribir ese correo que has dicho para ser Sí. una, porque sería una buena idea contactar y que esto de expertos en el servicio también se difunda a los mobilizers para que se pueda apuntar gente, aunque no sean colaboradores, para que llegue al máximo de personas posible. Y respecto a lo de, bueno, que es lo que estamos discutiendo, del primer toma de contacto para hacerlo saber a la gente, pues si no opinamos lo contrario, que parece que, bueno, que podríamos hacerlo eso, uno a uno. Si no, tú y dos te has propuesto también que lo puedes hacer, yo te puedo ayudar, pero bueno, yo necesitaría ayuda, no tengo excesivo tiempo para hacer esa tarea. E ir a escribir, hacer primero un listado de gente a la que vamos a escribir y luego escribirles uno a uno preguntando si se quieren unir y en qué son expertos y tal. Me parecería, bueno, intentarlo, por lo menos intentarlo un uno a uno para que la gente se encuentre un poco más obligada, sin obligarles a por lo menos contestar. Tengo una duda. El hacerlo uno a uno, ¿de dónde vamos a sacar la lista a quiénes enviarlo? ¿De la lista general? Y con ello, la segunda pregunta, ¿no incurrimos en alguna falta o incluso problema legal por sacar esos correos de la lista general como spammer o algo más? Yo estaba diciendo de la lista de colaboradores, no de la lista general. Efectivamente, sería de la lista de colaboradores. Vamos, que yo Ah, ok. personalmente no espero una avalancha, ¿eh? A No ver, espero una a ver, avalancha de gente que no, que no, que no. os podemos, a ver, esos datos se pueden sacar del wiki, ¿vale? Pero antes de que lo hagáis, yo os plantearía que os hagáis la pregunta: ¿qué ocurriría si todas las áreas que quieran colaboradores mandaran un correo individual a todo el mundo? Me voy de Mozilla Hispano. Por eso os lo digo. Yo empezaría con los canales que tenemos, que son lista de correo, grupo en Facebook, las cosas a las que la gente está suscrita, y no forzaría a la máquina mandando individual, porque leer lo van a leer. Todos los colaboradores están en la lista general y ahí les va a llegar. Luego, que quieran hacerte caso o no, es otra cosa. Y en el grupo de Facebook igual, te van a leer más que en la lista a lo mejor. Si es tan importante que contactar uno a uno, se puede sacar, pero os vuelvo a decir, todas las reservas que habéis planteado las planteo igual. Yo estoy No de te acuerdo, ese podría ser el plan A y si no, vemos que no responde mucha gente, pues que el plan B sea ese otro de uno a uno. De todas formas, en el foro que ha enlazado Husay ya tenéis bastante gente que se propuso para ayudar, ¿eh? Sí, bueno, pero muchos eran luego cosas que no se podían aplicar al foro y tal, pero bueno, habrá que volver a hacerlo. Lo que decía Husay de plan A y plan B me parece buena idea y ha pedido Noctuido la palabra, así que diga lo que opina. No, es que llamamientos ya se han hecho muchísimos desde que existe el foro, en todas las reuniones generales, en los World Weeks, en todo, y no han servido prácticamente para casi nada. Pues entonces lo que os tendréis que replantear es algo que no interesa a la gente, y si no interesa a la gente, ¿por qué? Porque es difícil, porque es un rollo, porque no hay que obligar a la gente. Todos aquí en Mozilla Hispano somos voluntarios. Entonces, si ya habéis hecho muchos llamamientos, a lo mejor es porque es algo que no interesa a nadie o porque la forma en la que la gente colabora, pues no le interesa. Entonces, eso es algo que tendréis que evaluar. Si algo no funciona, intentar medir por qué es, no siempre hacer lo mismo y estar desesperados porque siempre preguntamos y nadie hace nada. Vale, pues entonces yo creo que lo mejor es llevarlo adelante, como ha dicho Husay, que es primero es un plan A, en plan mandarlo a la lista general, ponerlo en Facebook, ponerlo en Twitter, y etcétera, y que la gente se una, pasarlo a Mobilizers también, de que si algún Mobilizer se quiere unir, perfecto. Y luego, pues viendo el resultado, pues discutir si pasar al contacto uno a uno, o replante, o ver si, como ha dicho no Nuqueador, esto es interesante o no. Si obviamente, si la gente no quiere participar en expertos en el servicio, pues al final será una cosa pues que tendrá que desaparecer si no hay interés en ello. Sí, es que si no funciona el plan A y el plan B, let it go. Tampoco vamos a complicarnos la vida. Pero sí hubo respuesta, entonces yo supongo que va a haber. Pero tampoco nos compliquemos desde ahorita la cabeza. Vámonos por el plan A primero. Pues yo tengo la experiencia de cuando salió la versión con Australis, la versión 29, que se hizo llamamiento en el foro y la respuesta fue tan leve, que prácticamente yo no noté nada en el foro, así mucha más participación, exceptuando los mismos de siempre, que es que volvemos al principio. Bueno, Sí, es pero que era nada más en pues el foro. No nos compliquemos la vida, veamos si funciona el plan A y si no funciona, pues le damos con el B, ¿no? O sea, vamos a ver primero si cala, no estemos dándonos medicina sin estar enfermos, vamos a ver si funciona. yo creo que hay que hacer el plan A y luego, si eso no funciona, pues Habrá que ver, porque esto habrá que plantearlo entonces como un problema del área en general o incluso de la comunidad entera, de que tenemos un área de asistencia en el que somos contados con los dedos de una mano, que no se puede abarcar tanto tráfico, que como se ha comentado al principio, un 90% del tráfico de Mozilla hispano es a través de asistencia. No puede ser que con un 90% de tráfico seamos un 1% de la comunidad, o eso es un porcentaje que he dicho random, pero más o menos. Entonces habrá que plantearlo como que hay un problema. Pero de momento, empecemos con el plan A y veamos qué sucede. Así que lo dejo anotado como empezar con eso, para ver qué se apunta la gente, mandando un correo a la lista general, Facebook, Twitter y Mobilizers, y ver si de ahí sale una cantidad interesante de personas que van a colaborar o no. Con el plan A te ayudo desde difusión para que más gente sepa y se interese. Si hacemos algún meme o algo para que llame más la atención. Sí, la verdad es que lo del meme ahora que lo has dicho me puede parecer hasta interesante. Entonces, plan A. Vale, pues si nadie, alguien más tiene algo que comentar o lo dejamos, o sea, este tema pasamos ya al siguiente. Bueno, nadie comenta nada, así que el siguiente punto, no sé quién lo escribió, es que quería como ver que en qué estado estaban los temas de la reunión anterior. No sé quién lo escribió, pero si tiene alguna pregunta concreta de lo que se habló en la reunión anterior, pues lo puede comentar y lo hablamos, pero tratar todos los temas de la reunión anterior, ver cómo están, no sé si es interesante. Mejor que se pregunte cosas concretas. Sí, fui yo, sobre todo por saber el tema de Sumo, de la Armada Alucinante, si los cambios que propusiste se han llevado a cabo o no. Pues eso, bueno, un poco es culpa mía, porque me retrasé, pero se lo he pasado a localización, que es el que se encarga de modificar el tema de la Armada Alucinante en Mozilla Hispano, y está Alba trabajando en ello y se van a realizar. Entonces, una vez que estén hechos, sería volver a continuar pues con otra fase para ver, proponer, añadir cosas, pero sí, se está haciendo. Volver a contactar con Alba para ver en qué estado está, pero supongo que no tardará mucho más. El tema de los contadores estaba muy bien porque así podíamos detectar si entraba gente nueva y gente con un poquito más de empuje. Lo de los Eso se contadores, lo dijo a Ricky. es que, bueno, eso lo han eliminado desde Mozilla. Sería preguntar que si se podría volver a tener, pero en principio está quitado para no solo, está quitado para toda la comunidad. Ni tampoco sabe si lo llevan de forma interna. Pues no lo sé, lo voy a anotar para preguntarlo. En plan de estadísticas de colaboración en la Armada y tal. Lo voy a apuntar para preguntárselo a Madalina, que ya sabrá, supongo, y ver si se puede tener, si hay algún sitio donde se puede entrar y ver quién está colaborando más, menos y todo eso. ¿Alguna más cosa querías preguntar de la reunión anterior? No, era por eso. Vale, y el siguiente punto está relacionado con algo que se trató en la reunión general de la comunidad, que es que se pedía que se fijaran proyectos prioritarios, más o menos para obtener, vamos, en los que priorizar una serie de proyectos para obtener resultados a fin de año. No sé si me puedes corregir un caso si me confundo. Sí, básicamente era por lo menos definir uno o dos proyectos en los que de aquí en este trimestre a fin de año se pudiera hacer algo que tuviera impacto en las metas globales de Mozilla y que se pudiera medir. O sea, decidir un par de cosas o sea, centrar los esfuerzos en las cosas que realmente vayan a poder tener impacto de aquí a final de año. Yo creo que les tenemos claro lo que estamos hablando, expertos en el servicio. Efectivamente, eso es lo que yo creo. Veremos si da resultados o no, pero yo creo que es en lo que tenemos que centrarnos ahora mismo en asistencia, en tratar de sacar este proyecto adelante. Porque el foro no es una cosa que podamos darle más prioridad o no, depende de cuánta gente estemos colaborando. La verdad es que no te. Y bueno, está la armada alucinante. Pero bueno, yo creo que casi como prioritario para este trimestre sería expertos en el servicio y ver qué pasa hasta para este en este trimestre con ello. No es proyecto, pero no debería ser también prioridad de si definir qué va a pasar con el foro, si nos vamos a Sumo o a Discurso, se queda. Sí, eso es prioritario, pero como tú mismo has dicho, no es un proyecto, entonces eso sería una tarea dentro de un proyecto. Y sobre esto yo no tengo nada más que comentar, entonces lo dejamos como expertos en el servicio. ¿Alguien más? No hay ningún tema más en el Etherpad, no sé si alguien quiere comentar algo más a mayores. Juan Eladio, eso que has comentado ahí en el chat sobre Firefox OS, ¿lo puedes comentar un poco más? Vale, Juan Eladio nos ha compartido un error que parece ser un error que se está repitiendo mucho con Firefox 33, pero ahora mismo yo no sé ni lo que es OMTC, si alguien me lo puede aclarar. Pero Juan Eladio, ¿me puedes aclarar lo que es OMTC? Porque no lo sé. Que hay que en ese bug de Bugzilla comentan algo de OMTC, que no sé lo que es, entonces no puedo juzgar. Lo que estoy viendo en el bug han hecho ya un parche para release, con lo cual debería salir en una actualización, en un chemspiel este que sacan en versión 0.0001. Es que tampoco tengo ni idea. Habladlo con la gente de Sumo. Seguramente tengan un sitio donde recogen todos estos problemas urgentes. Vale, pues anoto que voy a hablar con Sumo sobre este bug, a ver qué me pueden decir sobre él. Vale, pues esto es lo último, no hay nada más que tratar. Entonces yo por mi parte doy por finalizada la reunión de asistencia y ya iremos hablando asíncronamente sobre todos estos temas que hemos hablado de expertos en el servicio. Venga, hasta luego. Hasta luego.